Hola, buenos días, ¿cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Saludo Raquel. para toda la audiencia, como cada miércoles. Bueno. Acá, para conversar un poquito de lo que, como vos decís, el día lunes tuvimos la audiencia preliminar por el juicio de la subzona 14 para la tercera etapa, con la presencia de los jueces, los defensores, el Ministerio Público Fiscal. Por las querellas estuvo Franco Catalani, nuestro abogado, y las querellas, Pinky, bueno, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, como siempre, y para conversar en esta audiencia distintas posiciones con respecto a cómo se llevaría a cabo el juicio, ¿no? Que esto se va a ir manejando de acuerdo a cómo sea la cuestión sanitaria, porque de acá a abril no sabemos cómo vamos a estar, o sea que puede ser presencial o puede ser remoto, uh-huh. Digamos, virtual, y, o puede ser híbrido, en algunos casos con presencialidad y otros no. Y además, viste que estos juicios, que llegan tan tarde, lamentablemente, pero bueno, se celebra que lleguen, obviamente, y que a pesar de la pandemia en todo el país se sigan desarrollando. Hay muchísimos de los testigos que ya, bueno, todos tenemos edad, estamos arriba de los 60 años, ¿no? Entonces, como hay muchas personas que son de riesgo, que puedan dar sus testimonios en forma virtual, obviamente. Bien. Raquel, bueno, cinco imputados sí. Va a haber en este nuevo juicio. Es la primera vez que se van a juzgar en un juicio por delitos de lesa humanidad, delitos contra la integridad sexual de las personas, ¿es así? Sí. Bueno, yo quiero hacer unas aclaraciones sí. Con respecto a esto, para no generar falsas expectativas, uh-huh. ¿No es cierto? Porque de cualquier manera siempre nosotros vamos por más, y siempre los juicios en algún punto tienen gusto a menos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sabor a menos. Porque, por ejemplo, desde algunos ámbitos se ha dicho que por primera vez se van a juzgar los abusos cometidos contra las mujeres que fueron secuestradas. Esto no es así. Solamente se van a tomar dos casos, que uh-huh. es el caso de dos violaciones. Lamentablemente, a mi compañera Estela Maris Barrio, que ya no está entre nosotros, que ha fallecido, y a Norberto Ponce, que es un señor que también padeció ese tipo de ataque sexual. O sea, los abusos al resto de las mujeres no se van a no van en este debate oral. Claro. Quedaron afuera. Bien. Por eso digo que tiene gusto a poco, porque nosotros hubiéramos pretendido que en vez de considerarse como apremios ilegales se hubieran considerado como delitos sexuales, pero claro. Eso no se hizo lugar. Bien. O sea, la otra cuestión es que somos 196 las víctimas, uh-huh. y de las cuales hay 72 que yo tengo contabilizadas recientemente que están fallecidas, o sea que obviamente va a haber justicia para ellos, porque se van a tratar todos los casos, pero lamentablemente no van a poder dar su testimonio. Claro. Lo que nosotros pedimos es que se produzca la prueba por todo, porque también ha muerto Jauregui, ¿viste? Pero que es uno de los imputados, pero que la prueba se produzca lo mismo. Porque nosotros, ya lo que siempre decimos, no vamos tanto por lo que es la justicia, porque, como dijo Pinky, un año menos, un año más de condena no hace a la cuestión, uh-huh. sino que vamos por lo que es la verdad, la memoria y por la historia. Bien. Para dejar sentado cuáles fueron los hechos que ocurrieron en esta provincia después de décadas que se había dicho que la Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada. Entonces, bueno, nosotros siempre vamos por más. Raquel, una de las cuestiones sí. que se discutieron en esta audiencia preliminar tiene que ver con los testigos. La querella, sí. las querellas, la fiscalía pidió que no se recorte la lista de testigos, algo en lo que también sí. estuvieron de acuerdo las defensas. Totalmente. Nosotros queremos que todas las personas, porque A ver, en esta audiencia preliminar nosotros presentamos una lista recortada. No, nosotros vamos por todo. Después, en el transcurso de lo que es el juicio oral, si hay situaciones particulares donde el testigo no se encuentra bien o por alguna cuestión personal no quiere declarar, pedimos que se incorpore por lectura lo que haya declarado en los juicios anteriores. Porque hay gente que se siente muy revictimizada al tener que volver a hacerlo, o a lo mejor está mal de salud. Claro. Pero queremos que todos tengan la oportunidad de hacerlo si lo quieren hacer. Raquel, todo está previsto para que el debate formal, ya sea presencial o virtual, comience en el mes de abril. De abril. Eso es lo que nos dijo el presidente del tribunal, Marcos Aguerrido, y bueno, esperemos que así sea. Y hasta acá también sabemos que el tribunal va a ser el mismo del juicio anterior. Bueno, o sea que la verdad fue una audiencia muy coloquial, donde nos conocemos ya todos los actores, y esperemos que, como yo dije, nosotros tener la oportunidad de volver a declarar, volver a contar, porque te digo que en lo personal, y creo que lo comparto con muchas de las víctimas que nos ha pasado, que cada vez que vos vas a declarar aparecen cosas que quizás en otra oportunidad no te habías acordado. Hay matices, ¿viste? La memoria tiene esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno lo maneja como lo siente, y es una buena oportunidad. Bien. Para nosotros, que ser escuchado frente a un tribunal, y los imputados, tener el derecho a un juicio justo, la oportunidad que no le dieron a los 30.000 compañeros que fueron desaparecidos. Y bueno, esto es gracias al Estado de Derecho en el que vivimos, a esta democracia que con sus más y sus menos vamos a defender, y que nadie se atreva a querer cambiar este Estado de Derecho. Bien. Bueno, eso con respecto a lo que se viene. Después hacer algunas otras consideraciones, como cada miércoles, hoy un recuerdo para un desaparecido pampeano que se cumple un nuevo aniversario, que fue secuestrado el 3 de diciembre del 76, Mario Conjurat, que estaba casada con Claudia Urondo, la hija del poeta, que había ingresado en la FARC y militaba con Paco y con Claudia, que fue detenido en el 73, después estuvo en Devoto, después fue liberado y vuelto a secuestrar, y fue desaparecido en el 76. Claro. Él era oriundo de General Pico, acá vivía su familia, su papá, que era un médico muy reconocido. Bueno, así que en memoria de él, un pequeño recordatorio en forma de homenaje. Bien. Después decir que el 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, para reivindicar la lucha de todos los colectivos que han sido tan discriminados por padecer esa enfermedad, pedir siempre solidaridad y responsabilidad compartida, y que se deben achicar las desigualdades, porque si no, no hay posibilidad de que se achique la proliferación de esta enfermedad, que hay 38 millones de personas en el universo que están infectadas, y sumarle que ahora tenemos el COVID, que es otra pandemia que nos azota, y para lo cual también necesitamos solidaridad mundial y responsabilidad para poder paliar todo esto que nos está pasando. Y hoy día 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad, que también es pedir para ellos que sean tratados como personas, que tienen necesitan tener todos los derechos plenos, que hay que eliminar todas las barreras físicas, sociales, económicas, y para que puedan vivir como nuestros iguales. Otra cosa, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, contarles que cada 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial por los Derechos Humanos, Siempre estamos hermanados con, obviamente, con madres y abuelas, y que las madres niñas fundadoras cada 10 de diciembre organizan la Marcha de la Resistencia, que este año va a ser virtual y que se va a realizar el día jueves 3, y que ese día se va a presentar en Casa de Gobierno un petitorio con la firma de multitudinaria de miles de personas de todo el país, pidiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura. Así que, bueno, vamos a ver si esta vez logramos que este presidente acceda a abrir los archivos, que es algo que se viene pidiendo durante décadas. Bien. Y además decir que desde el movimiento, como para cada 10 de diciembre, estamos organizando lo que va a ser el Alto al Fuego, que se hace cada año, en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, que va a venir enlazado, porque creo que en lo que es ganancia de derechos, más allá de los juicios, de la batalla de décadas, lo que hay que resaltar que este año venimos acompañando la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que debe ser ley y que debe ser un derecho por el cual hace décadas que vienen peleando las colectivas feministas, y que desde el movimiento los vamos a estar apoyando, y que seguramente habrá una vigilia, porque el día 9 será la votación, y el día 10 serán las actividades del movimiento, con alguna actividad presencial con todas las los protocolos en la plaza, y ya yo estoy adelantándome a este anuncio, porque el día 10 obviamente es feriado, pero más sobre la fecha vamos a estar emitiendo un comunicado para informar cuáles van a ser las actividades, y para que estén presentes, como cada año, todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos pampeanos. Vamos a intentar empezar a colocar las baldosas en la plaza, y un pedido, muchas actividades, digamos, referidas a pedir las reparaciones, y bueno, pero ya, como te dije, cuando ya esté armado nuestro programa, seguir armándolo. Un 10 de diciembre cargado de significado y de sentido nos espera, entonces. Por un lado, el Día de los Derechos Humanos, y también aguardaremos... obviamente con mucha expectativa lo que vaya a ocurrir en el Congreso de la Nación con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, que esta vez yo creo y aspiro a que realmente sea ley, porque la lucha de las mujeres en todos los ámbitos ya lo creo que lo tienen ganado y se lo merecen. Así que bueno, por otro lado, acompañarlos a todos ustedes, compañeros del periodismo, que están en lucha para que logren las paritarias justas como corresponde, y agradecer que siempre nos estén acompañando en todas las luchas que nosotros estamos llevando adelante. Raquel Barabachi, bueno, un fuerte abrazo. Los abrazo desde acá y abrazo a todos los compañeros. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos.